No soy dominicana, doy mis expresivas gracias a la que siempre los protege, la Virgencita de la Alta Gracia. Ay, Virgencita querida, la patrona de Quisqueya, dichoso el dominicano, porque la tienen a ella, Virgencita de Alta Gracia. Yo también te rezo a ti, y por eso es que esta negrita vive la vida feliz. Y por eso es que tu negrita, yo vivo la vida feliz. Tienen a ella.